hacerle ranking de canking tan. ¿Y qué fue? No hiciste nada. Con tanta chata, va a hacerle ranking de canking tan. Bambú.